aquí. Ya están aquí. ¡Ya están aquí! Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Rock Nación. Aún confinados en nuestros domicilios, pero emitiendo desde W Radio, la emisora municipal de la Virgen del Camino, 107.9 de tu dial. Eso si estás en León, nos escuchas a través del receptor de la radio. Si estás fuera, si nos escuchas a través de internet, wradio.com. Como ya es habitual, os comento que el programa se reemite en asaltamataradio.com, en cdmusicradio.com y en Rock Invierzo. Y también dispondrás de él a partir de mañana en el audiokiosco iVox. Disponemos de un email donde puedes dejar tu noticia, petición, sugerencia, lo que quieras, en rocknacionradio@hotmail.com. Y aunque esté aquí solo, recluido en mi casa, aquí en la guardilla, en mi guarida, no me olvido, jamás lo haré, de nuestro habitual equipo, con Miriam, nuestra Diablo on Fire, Dani Libertado, joder, cómo echo de menos esas cervecitas frías, copón. Sergio Serpal, guitarra, líder de Balón Rojo, que se encarga habitualmente de los controles, el que os habla, Deme Martínez, y vamos a arrancar un programa un tanto especial. No va a haber noticias, no va a haber novedades, no va a haber conciertos, pero va a haber música muy variada, música que me mola y espero que os guste. Un programa fresquito, poco de hablar y mucho de escuchar. Vamos a arrancar con Narco, su tema Chispazo, editado en el disco Dios te odia, que veía la luz en el año 2014. Mierda, todo por la fiesta. fiesta. Si es lo que te gusta, pone con la bota puesta. Se lo mentía todo, todo le sentaba bien. Un día le dio chipazo y se fue para no volver. Ahora va por la calle, escuchando Baby. Le dicen el corrido, pero él vive feliz. Pasote, él seguía siendo el mismo. Pero en el minuro le gripo la chola y ahora se ha quedado en el limbo. Su cerebro entró en barrena y ahora cataclismo. Cerrando los ojos, oye musicón, solo tiene que seguir el ritmo. Entró en un túnel de colores y felicidad. Ha cambiado mucho, ahora buena gente, antes lo caía fatal. No creo que regrese jamás a esa realidad. Él está contento con su paranoia, no volverá nunca más. Se lo metía todo, todo le sentaba bien. Ya le dio chipazo y se fue para no volver. Ahora va por la calle escuchando Baby. Le dicen el corrido, pero él vive feliz. Se lo metía todo, todo le sentaba bien. Un día le dio chipazo y se fue para no volver. Ahora va por la calle escuchando Baby. Le dicen el corrido, pero él vive feliz. Así hemos arrancado el programa con este chispazo de Los Narco, la banda sevillana, de su disco Dios te odia del 2014. Continuamos con otro clasicazo, nos retrotraemos al año 1999. Vamos con esos primerísimos Avalanche y de su álbum Llanto de un héroe escuchamos este Torquemada. Pues todo un temazo a cargo de estos Avalanche, Llanto de un Héroe. Vamos con otro bandón que desgraciadamente ya no existe. Estos son madrileños, se llamaban Oker, tenían la voz de la China, impresionante voz. Debutaban en el año 2011 con Burlando a la Muerte y este es el tema Es la Hora de Actuar. Impresionante la voz de la China, de estos madrileños Oker, Burlando a la Muerte. Qué bien suena este. Es la hora de actuar. Continuamos con otros bandón, Cuatro Gatos. Debutaban discográficamente con La Caja de Música en el año 2003. Esto es Todos los Ayeres. Otro bozarrón, la de Iván Urbistondo. Quiero saber si he cogido el camino que llevo. están cuatro gatos, todos los ayeres de su debut discográfico La Caja de Música en 2003, con la voz de Urbán Urbistondo, para mí una de las mejores voces que ha dado este país. Vamos con otra banda madrileña, estos se llaman Quemadura. En el año 2016 se editaban Mi Herida y de él escuchamos este Canalla, a bailar. Este rock and roll vacilón, Canalla de los Quemadura. Vamos con otra banda del palo, estos se llaman Eco, de su disco Día Cero, editado en 2016, escuchamos este Hasta el Último Aliento.

Pues ahí tenemos rock and roll fresco, desenfadado, juvenil. Estos son Impedancia, de su disco Estrellados del 2016. Escuchamos este Hasta el Amanecer. Y ahora vamos con una versión, una impecable versión que hacían Tahúres Zurdos con Aurora Beltrán a la cabeza, de este tema de Juan Manuel Serrat. Aparecía en Serrat Eres Único en el año 1995. Fiesta. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle llena oscura y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verde, rojas y amarillas. Gentes de pie mientras llegas, apurad, que ahí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Se olvidó que cada uno es cada... Pues este es el Fiesta, interpretado por Tahúres Zurdos. En el año 2013, el señor John Fogerty se marcaba un disco, Groot a Song for Everyone, en el que se juntaba en este tema con los Foo Fighters para hacer este Fortunate Son. Oh, espectacular el lavado de cara que han dado este clásico de la Clint Eastwood Revival, este John Fogerty junto a los Foo Fighters, un tema que yo recuerdo en la guerra del Vietnam y que han actualizado al máximo. Continuamos y lo hacemos con Seria, la banda vallisoletana de heavy metal, que el pasado año editaba el disco Tierra. Vamos a escuchar el tema Morir en tu boca, en el que María Sweet canta junto a Isra Ramos. Temazo. Estar vivir que estaba sola, Duque Producciones, más de 15 años al servicio de la música. Somos una agencia de representación artística y producciones musicales. Nuestros clientes nos eligen por seriedad y profesionalidad, sinónimo de garantía de un trabajo bien hecho. Infórmate sin compromiso en el mail producción@duqueproducciones.com o en el teléfono 606-859-253. 606-859-253. Duque Producciones, tus eventos en buenas manos. Pues después de haber escuchado a Seria con ese Morir en tu boca, un temazo, con un pedazo borrazarrón de esta María Sweet, y junto a Isra Ramos, el cantante actual de Avalanche, vamos a ir con otra mujer que también canta que te cagas. Se trata de la banda Lilith, con Agnes Castaño a la voz, y en su disco Leche de Rock del año 2015 se marcaban este versionazo del tema de Janet, ¿Por qué te vas? Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. ¿Qué tema te gusta más, este interpretado por Lilith o el que hacía Janet allá por los años 70? Yo te digo la verdad, me quedo con este, de todas, todas. Bueno, hay una banda que nació hija de unos artistas que me gustaban mucho a mí. Eran Madera Rock, estos se llaman Zona Oscura, también vienen de Avilés, y en el disco El Placer de Fracasar del año 2012 se marcaban esto, es rock and roll y déjate de hostias. Tienes cualquiera, otra borrachera, detrás de la barra, unas camareras, nos han dicho tranquilos que mientras haya colegas, pa' beber no hace falta preocuparse por las pelas. Intentamos ligarnos a unas copas. Dame un trago más. déjate de hostias, esto es Rock Nación. Ahí teníamos Zona Oscura desde Avilés. Vamos al País Vasco, vamos con cuatro tragos y vamos con Junto a ti, Pervirtiendo. Es la compañera fiel, sembrando uno recoge más que integridad de pastel. Una vida haciendo de resucitar viejos sueños, la manera perfecta de caer. Me la suda si mi ego pone en jaque la función. La bandera pirata ondea en mi balcón, perdiendo este poquita de verdad. Vamos a guiarla donde otros abandonan y a ver a fuego este bar. Es mejor salir por baja que aguantar miseria aquí o vivir uniformado. Aprendí a morir junto a ti. Nuevos héroes, vieja ley, mandan postales y netes desde los tiempos de Irán Play. Leyendas inconsistentes, flores de temporada en el desplegable central. Si pides suficiente, marcarán otro ideal. Por fin estarás de moda, te desbordará la ilusión, tus minutos de gloria y su atención. Y por fin veremos pasta, y nos rondará el error de olvidar nuestras raíces. A otros son permitiendo esta hipócrita verdad. Vamos al día en la donde otros se abandonan y a ver a fuego a cebar. Permitiendo esta hipócrita verdad. Bueno, pues desde la margen izquierda ahí teníamos a cuatro tragos junto a ti, Pervirtiendo, un tema que se extraía de Otro Beso de Judas del año 2013. Y vamos con las suecas, con The Babon Show, You Get What You Get. Smell the power, money loves you. Pues así de bien suenan estos de Babon Show, una de las bandas de moda que tuvimos el placer de tener aquí en León no hace mucho tiempo en un conciertazo impresionante. Con otro clásico, vamos con Los Platero y Tú, y un tema que quiero dedicar a toda la peña de los bares que tan mal momento están pasando, Tras la Barra. Pollos y manzanillas, entre calores de una vieja cafetera. Por Calimocho trabaja pero sueña. Este maldito trabajo. Voy a mandar a todos al carajo. Tras la barra del bar, una vida se va. Tras la barra del bar, una vida. Siempre el cliente no tiene la razón. Es que maldito trabajo. Voy a mandar a todos al carajo. Tras la barra del bar, una vida se va. Tras la barra del bar, una vida. Vamos con los Flying Rebollos, otro bandón de allí de arriba del País Vasco, tristemente desaparecidos. En su disco Esto Huele a Pasta del año 1997 se marcaban este Perseguido. Me encuentro hoy, mis amigos están pagando ya. Todo era divertido. Apiñados desaparecieron los Flying Rebollo, tristemente, pero apareció otra banda con gente que formaba Flying Rebollos, se llamaban Hash, y en el año 2008 marcaban un disco de título en inglés, que sabéis que no es lo mío, y se marcaban este Desayuno. No sé si Hash ha desaparecido o no, el caso es que en el año 2016 me encontraba con otra banda que también contenía miembros de los desaparecidos Flying Rebollos, se llaman Tacoma, editaban ese mismo año el disco homónimo Tacoma y se marcaban este Acelerado. Para que me hablas si no sabes escuchar.

Bueno, pues cambiamos de palo. Vamos con los Hardbone y con el Neck Breaker. Cuidado con el cuello, no te lo vayas a romper. De los Hardbone, un tema editado en Bonehead en el año 2014. Vamos con otra antigüedad, vamos con los Crocus y su álbum de Bleed del año 1984, y esto es el Barlon Bleed. Yeah. Crocus, el Barron Blitz. Vamos con otra banda suiza, vamos con los Axis, que en el año 2000 editaban el disco Black to the Kingdom, y de él escuchamos este impresionante Shadow Man. Magic night, I can hear the voice of the Shadow En el año 2000 Axis editaba este trabajo, el Back to the Kingdom, Vuelta al Reino. Los madrileños Darkmoor editaban su segundo trabajo, The Hall of the Olden Dreams, todo un discazo que marcó para mí una época, del que me quedo con este pedazo de tema, el Myth of Orleans, Darkmoor. Mm-hmm. temazo que marcó toda una época en mi vida, este Maze of Orleans. La cantidad de veces que los vi en directo, lo que me molaba la voz de Elisa Martín. Qué pena que se separaran sus caminos. Aunque Dartmouth sigue siendo un pedazo de banda de la hostia, ¿eh? No vayáis a creer que no. Tenga solución, nunca la noche venció, ahora amanecer. Nada hay bajo el sol que no tenga solución. Pues sí, señor, vamos con Warcry, este tú mismo, otro tema que en directo mola la hostia. Pues ahí teníamos este tú mismo de los Warcry, del sello de los tiempos del año 2002. Continuamos, lo vamos a hacer, casi ya nos despediremos. Lo vamos a hacer con New, con el más duro que nunca del colección del año 2001, aunque el tema aparecía en Fuego del año 1983. Sobre todo.